gente, y a la gente lo quiere, y a la chuta no quiere tu mamá. Yo sé bien que vos también me querés, y sé que estás sufriendo, yo te quiero matar. Me clavaron una cuarta denuncia, no sé quién no me asusta, me voy a presentar. Antes puede ser cualquier mijera, que yo lo llevo adelante, contigo quiero estar. Sé que que vos también me quieres.